Pues esta es la procesión del Corpus. Aquí van con los faroles, la cruz y el pendón, que ya está, ya habría pasado el primero, porque el pendón aquí, como ves, había que bajarlo para pasar el tendido eléctrico que había de cruzar de calle a calle. Entonces había que bajarlo y volver a subir en cada cruce de línea que coincidía. Y normalmente lo hacía una persona solo, porque si no, ahora ya es diferente porque lo lleva uno, pero siempre va ayudado con dos personas para que si hay aire o algún contratiempo, siempre echarle una mano, ¿no? Y había el niño Jesús en andas, estaba allí y se iba hacia allí en procesión. Se le cantaba unas cuantas canciones y cogían el niño Jesús y media vuelta otra vez a la iglesia. Y entonces, nada más acabar la procesión que se entra en la iglesia, era cuando ya se empezaba la misa y tal, y bueno. Y eso es lo que se trataba de sacar